la vida si no hay por qué sentirse amado. Y a veces atrapado porque Cupido nos ha flechado. ¿Quién no sabe alguna vez del dolor que tiene el desengaño? Amando a las mujeres también se llora tarde o temprano. Pero no hay nada más que hacer, es un dolor divino. Así nuestro destino, amarle siempre y quererle fiel. Pero no hay nada más que hacer, es un dolor divino. Así nuestro destino, amarle siempre y quererle fiel. Mujeres, mujeres, lo más hermoso que ha dado Dios en el mundo son las mujeres. Mujeres, mujeres, unas te aman, otras te hieren, pero son lindas mujeres. Es un dolor divino, así nuestro destino, amarle siempre y quererle fiel. Pero no hay nada más que hacer, es un dolor divino, así nuestro destino, amarle siempre y quererle fiel. Mujeres, mujeres, lo más hermoso que ha dado Dios en el mundo son las mujeres. Mujeres, unas te aman, otras te hieren, pero son lindas mujeres.